Sí, ahí escucho bien. Bien, sí, bien. Sí. Y nosotros también. Luis, nada, queríamos charlar con vos como hombre de la CGT aquí en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Que nos cuentes, bueno, arrancamos por la crisis del gobierno nacional. ¿Qué mirada tenés de lo que está ocurriendo, la carta de Cristina, lo que dijo Alberto? Uh-huh. ¿Qué mirada bueno, tienen? Yo creo, es decir, viéndolo un poco de afuera, yo puedo centrarme en lo que dijo principalmente la CGT respecto de todas estas cosas, ¿no es cierto? La CGT ha estado reclamando que se tenga una mirada más sobre, principalmente, sobre la situación crítica por la que atraviesan una inmensa cantidad de trabajadores de la Argentina que tienen sus salarios incluso hasta por debajo de la canasta básica, que hoy se calcula en alrededor de 75, 78 mil pesos, y realmente se venía pidiendo que esto fuera de ese modo, ¿no es cierto? Lógicamente, teniendo las consideraciones de la crisis por la pandemia y demás, este reclamo se hacía en los ámbitos donde habían posibilidades de hacerlo, lógicamente, ¿no? Claro. Yendo a la otra situación, creo que hay algunos sectores importantes del gobierno, y de hecho la vicepresidenta lo expresó en la carta que hizo ayer, es coincidente con este reclamo que nosotros estamos haciendo. Sí, ¿no es cierto? Te iba a decir. Hay que mirar con más detenimiento a los que menos tienen, ¿no? Claro, te iba a decir, esa lectura que estabas haciendo vos, de que el salario está bajo, hay mucha inflación, y el diagnóstico ese lo dejó en claro Cristina en la carta. Sí, el tema de la dificultad de la inflación, yo creo que en la medida que tengamos emisión monetaria, vamos a tener inflación. Es decir, eso casi que va junto indefectiblemente. La cuestión es, ¿qué es lo que hacemos con esa inflación que se está generando? Bueno, si bien habían algunos medios que lo estaban manifestando, no teníamos toda la claridad respecto de algunas cuestiones que estaban relacionadas con el ajuste que el gobierno nacional estaba haciendo sobre las cuentas públicas, y ayer la vicepresidenta lo dejó también expresado, ¿no es cierto? Estaba previsto un déficit de un 4,2%, ¿no es cierto? Y estamos en este momento, en una ejecución de eso de un 2,1, claro. ¿No es cierto? Entonces, esta realidad que tenemos, bueno, también yo creo que refleja que ese ajuste se venía haciendo, ¿no? Seguramente que tendrá una razón, un sentido, todo, ¿no? Pero bueno, las consecuencias del ajuste las están sufriendo justamente los salarios más bajos, la gente que se encuentra en la informalidad, ¿no es cierto? E incluso hasta los que son los planes sociales y demás, ¿no? Ese ajuste que mencionás, analistas dicen que es querer darle una señal al Fondo Monetario Internacional en medio de la renegociación de la deuda. Bueno, yo creo que ese tiene que ser, es decir, no hay otra razón, no hay otra razón para mirar ese tema si no es desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Es decir, nadie en su sano juicio puede pensar que hace un ajuste solo a los efectos de hacer el ajuste porque se le ocurre. Creo que en el medio de una negociación con los organismos internacionales, claramente esto tiene que ser una cuestión que se esté viendo, ¿no? Claro. Luis, ¿la CGT sigue apoyando al frente de todos a este gobierno nacional? Sin ninguna duda. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que este es nuestro gobierno. Esto es lo primero que tenemos claro. Nosotros trabajamos para que este gobierno estuviera y vamos a seguir trabajando para acompañarlo y sostenerlo. Es decir, nosotros sabemos que un gobierno que se encuentra ubicado ideológicamente en lo que es el peronismo, siempre, siempre, aún a pesar de sus defectos, va a ser a favor de los trabajadores. Sin ninguna duda. Las otras experiencias que hemos tenido claramente han sido perjudiciales para nosotros. Entonces no tenemos por qué, digamos, eso si lo planteamos en términos de de ver la cuestión con la realidad que tenemos, ¿no es cierto? Para muchos de nosotros es una cuestión ideológica, pero después por una cuestión de defensa propia, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que tenemos que estar puestos en este lugar, ¿no? Luis, ¿y qué lectura hiciste vos, o bueno, hicieron acá desde la CGT, del resultado electoral del domingo? Bueno, yo lo decía ayer con algunos colegas de otro medio de Santa Rosa. Claramente nosotros no esperábamos un resultado electoral como el que se dio, ¿no? Si bien seguramente habrá gente que haya visualizado esto, hay muchos de nosotros que no lo vimos, por lo menos en esta magnitud, ¿no? Si bien podíamos conocer de ciertas disconformidades y demás, no una situación en la magnitud que se presentó. Y esto ha evidenciado claramente un llamado de atención por parte de los sectores que se han sentido afectados. Yo creo que hay diferentes grupos en este caso, ¿no? Es decir, hay compañeros que votaron y que hoy volvieron a votar y votaron en contra diciendo te quiero llamar la atención. Hay otros compañeros que no fueron directamente a votar, ¿no? Sí. Y esto yo creo que hay que mirarlo, ¿no? Con cuidado para ir a buscarlo justamente y también pensando que hay que generar políticas que atraigan, ¿no es cierto?, a todos estos que quedaron afuera de las expectativas, por lo menos que tenían con el gobierno. Esto que estás planteando es lo que debería hacer el gobierno para revertir el resultado. Sí, yo creo que hay que buscar las alternativas que permitan encontrar políticas públicas que lleven a que quienes se sintieron insatisfechos, ¿no es cierto?, con el resultado, que incluso muchísimos hasta coinciden con la inmensa mayoría de cosas, de esfuerzos que hizo el gobierno. No hay ninguna duda del sacrificio que se hizo desde el Estado a los efectos de afrontar la pandemia, ¿no es cierto? A pesar de las dificultades que acarreábamos viniendo desde el gobierno anterior, bueno, se hicieron muchísimos esfuerzos para tratar de paliar la situación del mejor modo posible, ¿no es cierto? Pero bueno, es evidente que eso no alcanzó, porque en realidad la olla hay que llenarla todos los días y no alcanza. Y si no alcanza el dinero para llenar la olla y darle de comer a la familia, bueno, la disconformidad tiene que expresarse de algún modo, ¿no? Claro. Ese esfuerzo que marcás, que hizo el gobierno y que está haciendo el Estado, tanto provincial como nacional, marcaste algunos errores de comunicación. Decís que el gobierno nacional no comunica bien. ¿A qué te referís con...? Sí, yo creo que en realidad me parece que se utilizan algunas formas de comunicación o que bien pueden llegar a ser de carácter agresivo o bien no se está haciendo en la dimensión que debe hacerse. Es decir, creo que se considera, cuando se explican algunas políticas públicas que se llevan adelante, que se considera que se van a entender fácilmente. Y en realidad esto muchas veces requiere, porque quienes trabajamos en definitiva en algunas cuestiones relacionadas con todo lo que es la política, con lo que es el sindicalismo, tenemos todos los días un nivel de información variado y diferente, ¿no? Y entonces eso nos permite tratar de tener un raciocinio sobre lo que uno oye. La cosa es que si uno no tiene todo este bagaje de información que va recolectando del mejor modo posible y también recibiendo información desde parte, en nuestro caso, o de los sindicatos, de la CGT a nivel central, ¿no es cierto? A veces resulta difícil estar correctamente informado. Entonces, nos parece que el gobierno, si bien hacen un uso de las redes sociales respecto de la explicación de las políticas que se llevan adelante y demás, también es cierto que al concreto y al día a día de la mayoría de la gente, esto no le llega, por lo menos en los términos que se quiere explicar. Por otra parte, digamos, vuelvo a lo que dije antes, que es hay muchísima gente que lo que quiere es que lo que le dicen en los medios de comunicación que le va a llegar, le llegue. Y a veces eso no llega ni con la rapidez ni con la fluidez con que debiera suceder. Entonces se encuentran con dificultades, con problemas, con atajos, y la verdad es que esto es lo que ha llevado a un mal humor por parte de la sociedad que se ha trasladado al resultado electoral, sin ninguna duda, ¿no? Luis, ¿crees que el peronismo aquí en la provincia de La Pampa está en condiciones de dar vuelta a la elección en noviembre? No tengo dudas de eso. Es decir, nosotros tenemos... hay que trabajar claramente para que eso suceda, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pero creo que no se está lejos de lo que sucedió en el año 2017 en una condición claramente mucho más favorable de la que había en aquel tiempo, ¿no es cierto? Entonces, porque tenemos que ponerlo también en contexto, la realidad concreta es que nosotros en el 2017 no podíamos ni siquiera decirle a los pampeanos que íbamos a tener una casa para ofrecerle, aunque no fuera en lo inmediato, pero sí para que tuviera la posibilidad de soñar con la vivienda propia con el paso de pocos años. Y hoy esa expectativa sí la tenemos, ¿no es cierto? Hoy el gobierno hace determinados esfuerzos a los efectos de acompañar el proceso productivo. Bueno, tendrá que ver la forma de implementar también algunas políticas públicas que acompañen la situación de los trabajadores que hoy se encuentran en muchos casos endeudados, complicados con su situación económica, pero yo creo que no estamos lejos de ofrecer alternativas más concretas que permitan la posibilidad de sentirse verdaderamente incluidos a los trabajadores, ¿no es cierto? Y esto se puede hacer. Bien. Bien, Luis, queríamos tener la opinión tuya acá en Radio Kermés sobre la realidad. Muchísimas gracias por la oportunidad y les pido disculpas que habíamos estado conversando sobre el tema de los horarios y bueno, estoy viajando, así no, que... No, está bien, no hay problema. Gracias. Gracias a vos, Luis. Por favor, hasta luego. Pablo, un abrazo grande. Bien.